En este momento no podemos hacer una propuesta concreta porque para usar los mecanismos que tiene el Estado se requiere un tiempo, se requiere un proyecto previo y este proyecto debe tener unas condiciones las cuales están desarrollando junto con la Universidad Nacional las mismas personas que fueron desalojadas y este proceso está en camino y la tierra que se pueda conseguir debe ser una tierra apta para el proyecto que designen. Así es como lo manda la ley y así es como el INDER lo puede dar.